qué maravillas estoy contemplando. He visto un planeta enorme con anillos de hielo y polvo. He visto otro planeta enorme con tormentas furiosísimas y un planeta de polvo rojo y grandes cañones. Y ahora, ante mí, se acerca por fin nuestro objetivo. Y qué hermoso es. Un planeta verde y azul, cubierto de nubes y de hielo. Pronto sabremos quiénes nos mandaban las señales y por qué.